FLM Radio. La voz sin barreras. ¡Ay, qué bonito es soñar! ¡Uy, qué suspiro! ¿En qué estás pensando? Pues es que creo que tengo mucho potencial, pero no sé cómo explotarlo. ¿A qué te refieres? Me dicen que tengo buena voz, me gusta escribir y soy muy creativa. ¿Has pensado hacer algo de radio? A partir de julio, comienza el taller de iniciación a la radio. Habla con la profesora Esther e inscríbete de lunes a viernes de 9 a 2. ¡Seguro que te engancha!